absolutamente de acuerdo. Yo creo que realmente es una necesidad, que en realidad nosotros vemos acá muertes por abortos mal hechos, y eso es una, digamos, cada año tenemos que lamentar muertes de 3 o 4 jóvenes, porque siempre son mujeres jóvenes, por haber hecho, además de todas las pacientes que vemos con complicaciones de abortos provocados, por haber sido mal hechos y por haber sido, digamos, en situaciones clandestinas. Y eso entonces implica que no hay, digamos, al ser en condiciones clandestinas, eso implica que pueden haber complicaciones por infecciones, por perforaciones. Doctora, ¿cómo llegan las personas al hospital que han intentado abortar? En general vienen con fiebre, con infecciones o con hemorragia. Y en algunos casos eso se complica y pueden llegar a la muerte. Y realmente es, en primer término es la causa de muerte materna, la mayor causa de muerte materna, el aborto. En cambio, en países como Francia, donde es legal, las complicaciones de los abortos que se producen en esas condiciones son mínimas. Y si nosotros tendremos 1%, ellos tienen 1 por 100.000 de complicaciones. ¿En la actualidad se realiza algún tipo de aborto? No, en este momento no se hacen abortos, porque incluso cuando hay peligro de vida de la madre, que es el caso legal en el que actualmente se puede hacer, a veces se discute tanto, porque se le pide permiso al juez, cosa que no corresponde, y eso entonces hace que el embarazo avance, y cuando hay que realizarlo ya es demasiado tarde.